Aventuras inolvidables, conversaciones profundas sobre el mundo natural e historias increíbles de personas que volcaron su vida al cuidado del medio ambiente. Bienvenidos a la segunda temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, con Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en www.laderasur.com. Este podcast es presentado por Épica Wines, porque la vida puede ser más épica. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, interferencia. Interferencia. ¿Qué pasó? Oye, no el saco, ¿qué pasó? No cacho, pues, Jones Day, qué bola. Si no habían hecho una intro, ¿no? ¿Tenemos auspicio? Tenemos auspicio, pues, tenemos auspicio de Selco. Senco Sud. CMPC. Senco Sud. No, pero yo escuché ahí que nos auspicia unos vinos. Unos vinos. Ay, sí. ¿Qué vino nos auspician? Santa Gilda, un vino terrible bueno. No sé qué vino nos auspicia, weón. Yo ni tomo vino, weón. Sí, Lomas de Cauquenes. Lomas de Cauquenes, claro. ¿O sabes qué vino es bueno? ¿Cuál? No, ¿sabes qué vino es bueno? El del viejo Ulises, de Rahones. Ah, sí. Oh, sí, una vez estuve ahí vacilando sus mistelas, y como soy terrible malo para tomar, me regaló una copita cada uno y quedé para la cagada al toque. Me hace terrible cuatro copitas. Y pero también... Sí, bacán el Ulises. Bacán el Ulises, por loco. Bacán. Manso personaje. Busquemos ver qué nos hicieron a nosotros, po. Oye, ya, sí, démosle una vuelta. ¿Qué pasó con ese intro? Que nosotros también queríamos tener intro. Queríamos tener un intro bonito, así, igual que ese. Hace rato que lo veníamos pensando y hablando. Y no nos quedó tan parecido. No nos quedó tan parecido, pero nos hicieron un regalito. ¿Querís comentar tú más al respecto, al otro lado? Ya, pues, hace un tiempo... nos surgió esta situación de que sería bacán tener una intro, porque los programas podcast lo hacen. Y salió la mano, y aquí va, po. Cortita, hay un video en YouTube si lo quieren ver. Y le ponemos, ¿no? You Must Die. Sí, sí, bacán, porque así cuando empiecen los capítulos que vengan, ya vamos a tener un intro así más, un poco más profesional, y ya va a ser un poquito más ordenado. Entonces, sí, ponle nomás, tú eres el maestro. Ahí nos apañó Ignitor de Sueños. Ahí va. Lo intentamos, porque amamos la naturaleza, porque el volcán, la tormenta, porque los puertos, las balas, las hachas, los aserraderos ya no nos dejan dormir, ya no nos dejan soñar. Bueno, hola a todas y a todos, a todes, bienvenidas y bienvenides a Plantas y Punk, que es el segundo programa de nuestra segunda temporada. Le pusimos ahí el arte, la poesía, que se llama Observando las tramas de las mamitas tierra. Como nos vamos a detener en observar, pues, a ver qué es lo que pasa, los ciclos de sucesión de seres vivos. Pero primero vamos a saludar al otro lado, que ya salió por ahí, You Must Die. ¿Cómo estás, You Must Die? Estoy bacán. Al lado tengo una copita de vino. Son las 8 de la mañana. No, estoy bacán aquí. Me tomo un cafecito. Está Está bonito el día. Tengo una horita libre, así que bacán para grabar el podcast. Dale, te voy a contar cómo estás tú al otro lado y después lo desarrollo. ¿Cómo estás tú para allá? Sí, bacán. Ha sido bacán este reinicio primaveral. En el último programa lo hicimos hace un mes. Entonces, han habido varios procesos de propagación y cosas que cada uno hemos estado ocupado. Como que en un momento sacamos programas cada dos semanas. Y ahora igual decidimos como un poco relajarnos también porque cada uno tiene sus historias de vida. Entonces, pero sí, todo el rato pensamos en esto, porque ayer o anteayer cachaste esa bola de que tenemos 5.000 personas en el Instagram. Y eso también, pucha, nos llegan caleta comentarios súper lindos, así súper interesantes, sugerencias, formas de ver la vida, funas también nos han llegado, funas. Y también nos vamos a hacer cargo de esos comentarios en algún momento dentro de lo próximo. Estamos también ahí preparando de cómo abordar esas situaciones también. Pero también sentimos que tenemos que hacernos cargo de esas cosas, ¿ya? Entonces, esas cosas también han sido interesantes, y porque muchas veces nosotros acá, por los lugares donde estamos, no cachamos cómo van los procesos en cada sitio con sus personas. Entonces, como no estamos ahí, de repente, claro, la cagamos y ponemos cosas que tal vez no tienen tanto profundidad de análisis. Entonces ahí vamos a ir también digiriendo esas cosas y vamos a ir también ir conversándolas, porque también es necesario conversarlas. Pero nada, pues bacán, igual todos tres ciclos, nuevos ciclos, que ya viene el solcito. A mí me gusta caleta el solcito. Ya empezaron las plantas a plantarse todo lo que es el ciclo primavera-verano de plantitas. Ya planté cualquier pimentón, que está terrible caro el pimentón morrón, vale como una lupa y tanto. Y así todo va a seguir subiendo y subiendo, y a menos que plantemos nos vamos a ir derritiendo, tanto en nuestro esfuerzo y en nuestro dinero y en todas nuestras cosas. Así que eso, pues Jumus Dai, ¿te querís tirar el rollo de qué se trata este programa? ¿Qué onda? Voy a ir tratando de ordenar un poco de lo que vamos a hablar. Este capítulo nace porque varias personas han escrito y nos han llegado comentarios de si podemos tocar el tema de la trofobiosis. Y creo que es súper necesario, porque es un tema que no se está abordando mucho. Y para tirar el rollo desde un poco el cientifiquismo, ya vamos a abordar este tema y vamos a tratar de explicarlo con las palabras más simples posibles. Pero antes de eso, tenemos invitadas e invitados de lujo que nos van a acompañar y nos van a explicar un poco con sus palabras qué entienden ellos y ellas. Pero para partir el capítulo de hoy, lo que quiero hacer es primero destruir la trofobiosis. Al toque, antes de hablar de qué es, quiero destruirla, porque tampoco es tan importante. Porque si bien es cierto, ya se le puso, ya se hizo y se hicieron estudios y existe, y de alguna forma para la academia es validada, pero las comunidades campesinas e indígenas, esta forma de entender el suelo y esta forma de entender la naturaleza que vamos a explicar en el capítulo de hoy, ya la practicaban. Entonces, creo que para no idolatrar, en este caso, la academia, ni validar tanto estos científicos que si bien hacen un trabajo, y se lo agradecemos porque entrega más herramientas para ir, en este caso, entendiendo la naturaleza y defendiendo nuestras posturas al final, que es lo que hacemos en el día a día, de tratar de decir, oye, cambiemos nuestra forma de producción y y alguna forma de armonía con este entorno el que nos, que sostiene nuestra vida. Entonces, para empezar este proceso, vamos a hacer dos cosas. Una, destruir desde ya el proceso académico ligado a la trofobiosis, y entendiendo esas formas que nos tiró la academia, validar los conocimientos campesinos e indígenas que han estado siempre y que no lo han perdido, que ni siquiera tienen que saber qué sucede ahí para aplicarlo. Entonces, partimos por ahí. A ver, dale nomás. No, dale, porque así me ordeno. Claro, igual tiene que hacer sentido, porque la ciencia y el positivismo racionalista ha hecho que se fragmente la realidad para entenderla, ¿ya? Y muchas veces lo hacemos inconscientemente, pues, claro, tenemos esta doble forma de interpretar y percibir lo real a partir de que está nuestra percepción racional y, por así decirlo, y nuestra emocional, ¿sí? Pero siempre actúan como un todo. Entonces, el cientificismo ha hecho que nos pongamos a detener, veamos la imagen y veamos solo fragmentos de la imagen. Pero sin embargo, los pueblos indígenas y muchos como formas de producción de alimentos, como que nunca se pasan de largo este proceso nomás. Tal cual como lo decís tú, como que es el vivir nomás y el devolver y tener esta conciencia cosmológica de que cuando uno saca, tiene que dar de vuelta, pues, y esa reciprocidad, ese mutualismo que nos enseña todo el rato la naturaleza, está pasando todo el rato. Entonces, eso también es como apoyar un poco lo que planteas tú, pues, de que esto pasa nomás, pasa, sin ciencia, sin nada. Así que eso, le ponemos al audio. Sí, yo quería, mira, para empezar quiero tirar dos líneas y dos rollos. Uno es que el primer sorbo de vino, de este vino que nos auspicia, el vino local, no el vino que se vende en Europa, el vino local de la uva que cuidamos con tanto cariño, el primer sorbo, el primer trago, se va para la tierra, no se va para nosotros. Se devuelve a la mamita, y ese es un gesto, un cariño, una validación de lo que ella ha hecho por nosotros y ha entregado para que nosotros estemos aquí. Entonces, el primer sorbo y el primer cariñito va para la... Bueno, le pusimos mamita tierra al capítulo y va para la mamita tierra. Y después continuamos y compartimos y hacemos todo lo que queramos ahí, disfrutando ese vaso de vino. ¿Ya? Y el otro tiene que ver con lo mismo, apoyándome en lo que dice, de que no existe una máquina para ver el macrocosmos en su complejidad, ¿ya? Y para ponerlo en un contexto, para entender este tipo de cosas que estamos hablando, no existe una máquina que mida toda la vida que hay bajo un árbol o sobre él, sino que existe solamente máquinas que ven el pájaro que está sobre el árbol o el insecto que está ahí comiendo la flor, o sea, en este caso el polen, o para ver el hongo. Pero no está la máquina todavía, ni está nuestra mirada para ver el árbol en su conjunto y cómo este árbol genera un macro y un microcosmos. Entonces, para ir entendiendo la forma en que vamos a desarrollar el capítulo. Ya. Pero voy a partir aquí basándome, para que después no diga nada, estos están inventando cosas, vamos a basar en lo que escribió, en este caso, un científico llamado Francis Chabousu, no sé cómo se lee eso, Chabousu, es francés, ¿ya? Pero filo, lo voy a leer para que quede claro y después nos tiramos con el rollo, ya, de nuevo, aguante ahí las escuelas públicas, por si no leo tan bien, pero bueno, ya voy a partir. Un mayor o menor ataque a las plantas por los insectos y microorganismos dependen de su estado de equilibrio nutricional. Esto lo escribió Francis Chabousu, le vamos a poner. Durante años de investigación, Chabousu comprueba en Francia que la acción de los venenos utilizados para controlar los gusanos de los racimos de las uvas, así como también los fungicidas, repercutían sobre los ácaros por intermedio de la planta, Por otro lado, comprobó que los venenos, principalmente insecticidas, acaricidas, fungicidas y fertilizantes químicos altamente solubles, entre otros, provocan modificaciones en el metabolismo de la planta, resultando en un enriquecimiento de los líquidos celulares o circulantes en azúcares solubles y aminoácidos libres. Por lo tanto, los ácaros, fitófagos, picadores, chupadores y otros insectos de los tejidos vegetales se encuentran favorecidos en su alimentación, traduciéndose esto, de acuerdo a las especies, en, y aquí van 9 puntos. 1. Aumento de la fecundidad de estas como posibles plagas. 2. Aumento de la fertilidad. 3. Aumento de la longevidad. 4. Aumento del número de generaciones. 5. Aumento de la velocidad del desarrollo. 6. Ciclos reproductivos más cortos. 7. Precocidad reproductiva. 8. Más descendientes por generaciones. 9. Aumento de la relación del número de hembras en relación a los machos. O sea, hay más hembras que machos. Entretenido, o sea, no entretenido eso, sino que podemos darle una vuelta para otro lado eso después. De la misma forma que los insectos, los hongos son organismos osmotróficos, o sea, que se alimentan de la savia de las plantas, ricas en azúcares y aminoácidos libres presentes en los tejidos, en este caso vegetales. Chavosu llama la atención y dice que siempre que hay un fenómeno de ataque de parásitos en los cultivos, hay la existencia del desequilibrio entre dos procesos fundamentales y complejos de la fisiología vegetal, la proteosíntesis y la proteólisis. Bueno, aquí son dos cosas súper importantes que dice. O sea, todo eso, nosotros podemos sacar extractos, podemos tratar de entenderlo, pero habla de dos cosas principalmente, de los azúcares y de los aminoácidos. Y en eso nos vamos a concentrar para ir entendiendo este tipo de cosas de la trofobiosis. Claro, este es el extracto. De aquí nosotros sacamos la información y la tratamos de entender y pasarla con nuestras palabras, porque yo lo acabo de leer, entendí la mitad, tengo que leerlo varias veces para ir absorbiendo cada uno de los conceptos y de los procesos que están pasando acá, y después pasarlo a mi entendimiento y ahí asimilarlo, y ahí me lo voy a encontrar recién coherente y me va a hacer sentido ya cuando lo pase a mí. Entonces, por eso es que es importante que ahora lo traduzcamos esto que hablamos acá. Entonces, ahora yo te voy a tirar la pregunta para el otro lado, para que después nos dejemos caer con los audios. ¿Qué piensas de esto? ¿O cómo le dais vuelta tú para entender este tipo de cosas? Como que a mí me gusta caleta la química. Y entiendo la validez de esta proteólisis o proteosíntesis desde conceptos bien como simples, ¿ya? Como lo veo a través de, por ejemplo, de un ciclo que es la fijación del nitrógeno. Ya que hemos hablado en varios programas del nitrógeno, cómo se fija, que hay especies que lo fijan desde la atmósfera en base a la como simbiosis con bacterias. Bueno, eso se baja al suelo, ¿ya? Y de cierta manera, al bajarlo al suelo, vamos entendiendo de que el nitrógeno forma parte fundamental en el ciclo de la vida, porque nos da la posibilidad de crecer, de generar tejidos, ¿ya? Entonces, ahí tú hablaste de aminoácidos, de la proteólisis, de la las lisis, que son como montaje y desmontaje de elementos. Entonces, por ejemplo, las plantas absorben nitrógeno a través de sus raíces, ¿ya? Entonces, una vez que absorben ese nitrógeno a través de sus raíces, imagínense que los aminoácidos en general en la vida son compuestos que tienen en su base el nitrógeno, ¿ya? Entonces, esos aminoácidos, ¿ya? Según el estado de salud de la plantita, ¿ya? Se van a pasar o no a ser proteínas. Imagínense que es como una cadena. Primero viene el nitrógeno del suelo, después eso pasa a una red de, o sea, a un elemento que es un aminoácido, ¿ya? Por ejemplo, los aminoácidos generalmente tienen nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿ya? De hecho, que para la vida humana se habla de los 9 aminoácidos esenciales, ¿ya? Son todas formas distintas de distribuir de el nitrógeno en una molécula de una planta, ¿ya? Como que si miran una molécula de aminoácidos, no sé, pues está la glicina, la alanina, la leucina y caleta de inas, ¿ya? Ah, y hay otros que son el triptófano, prolina, pero todas son cadenitas que llevan este nitrógeno encima. Entonces, ¿qué pasa? Las plantas tienen y conforman, absorben ese nitrógeno del suelo, ¿ya? Pero aquí hay un problema magnoscuático. Si las plantas hacen una correcta absorción de nitrógeno y todo, hacen las cadenas de aminoácidos y efectivamente tienen mucha proteosíntesis. A partir de estas cadenitas de aminoácidos se van generando proteínas, ¿ya? Y eso es lo que generalmente en un suelo sano pasa mucho, pasa a caleta. Pero vivimos en la civilización industrial de la comida industrial, en donde nuestros suelos cagaron o están en el proceso de desactivar sus, o no sé si desactivar, pero bajar su tasa metabólica, bajar su actividad de vida. Es como que está como un estado de coma el suelo, en donde hay muy pocas condiciones de vida. Obvio, no vamos a matar a la tierra o al suelo, porque la humana y los humanos no tenemos esa capacidad, como que no somos tan importantes. Pero así lo dejamos como un estado de coma, así me lo imagino yo. Entonces, como lo dejamos en este estado de coma, tiene muy poca actividad de vida. Entonces, y obviamente eso a causa del cultivo extensivo y del endiosamiento de los salitres químicos y los plaguicidas, los pesticidas y todas esas basuritas que nos comemos todos los días, ¿ya? Entonces ahí se desreguló todo y por ende las plantitas que vivían ahí ya les es muy difícil tener un suelo bacán para hacer correctamente este proceso de protosíntesis, ¿ya? Y de generar esta sanidad. Entonces, proteosíntesis, ¿ya? No me quiero alargar más porque igual quiero escuchar así los audios para que le pongamos bueno. Entonces, hoy día no vamos a partir con las primeras plantas del día, vamos a poner el audio, vamos a hablar de esto y después, como antes de terminar el bloque, vamos a hablar de las primeras plantas del día. ¿Le ponemos el audio entonces? Dale, ponle nomás. Ya, pues, ahí va. El audio de Fitóptera. Buenas cabras y cabres, aquí estamos en la Eco Barricada con la gente dando vuelta. Y nos encontramos con un super amigo, un maestro, Don Fitóptera. Entonces le voy a preguntar a Don Fitóptera aquí, aprovechando que lo encontramos, ¿qué piensa él? Si nos puede tirar un rollo de qué es la, en este caso, la atrofobiosis, o cómo nosotros podemos entender la atrofobiosis. Ahí se los dejo para que nos tire el rollo. Hola a todas y todos, bueno, aquí del 18 de octubre metiendo ruido acá con los compas y las compas. Bueno, como atrofobiosis podemos decir que es como una relación que existe en la naturaleza, que es como la naturaleza siempre tiende a atender a su equilibrio. Entonces la atrofobiosis la utilizamos como para entender las relaciones que existen dentro de ecosistemas en equilibrio, como el bosque nativo, donde nadie lo riega, nadie le echa un pesticida, nadie lo abona, y las plantas crecen totalmente de equilibrio, y eso también se puede dar en términos de los cultivos agrícolas y a nivel de la agroforestería, teniendo plantas bien nutridas, con buenos manejos, y por lo tanto una planta que tiene todos esos requerimientos en su equilibrio, una planta que en esencia va a ser sana, no va a sufrir plagas, no va a sufrir enfermedades. Y la diferencia que vemos es que los cultivos agrícolas, que son rociados con pesticidas, que son inyectados con fertilizantes solubles, terminan siempre siendo focos de infección en los campos, de plagas, de hongos patógenos que la atacan. Por lo tanto, nosotros tomamos como ejemplo la trofobiosis o las relaciones que existen dentro del bosque nativo para justamente buscar en nuestros huertos, en nuestras huertas comunitarias, en los sistemas agroforestales que hemos ido recreando, proporcionar esa relación. Obvio que los ecosistemas están degradados y las plantas necesitan sus nutrientes, y la forma ideal de entregárselo es por medio de biopreparados naturales que son fruto del saber ancestral de nuestros pueblos y que son utilizados para nutrir las plantas. Entonces, una planta que va a estar nutrida con estos abonos naturales y biopreparados va a ser una planta que va a responder súper bien a un proceso restaurativo o a una producción a nivel de huerta o jardín. Entonces, eso como en esencia para explicar lo que es la trofobiosis, y espero que le haya gustado un poco lo que es el concepto. En general no nos gusta bautizar así como este es el concepto, porque en cierta forma la agroecología y los sistemas agroforestales tienen mucho que hablar, mucho que poder decir, y la trofobiosis es un elemento que nosotros reivindicamos para justamente dar a entender a las comunidades que hoy en día están súper naturalizadas con el uso de semillas híbridas, con pesticidas y fertilizantes, para que vuelvan a retomar el saber ancestral que existe en torno a eso y retomar el camino en la agricultura, que en un momento perdimos un poco el rumbo producto de la promoción que se ha hecho de la Revolución Verde. Entonces, como herramienta campesina, como herramienta de nuestros pueblos indígenas y esta gente, justamente adquirir esta técnica, ¿ya? De preparar los propios insumos, de cultivar de forma tradicional, y todas estas formas en realidad son súper útiles. Ya hay mucha gente que lo ha probado, y damos en gratitud de que en realidad es algo que funciona, que tiene trascendencia. Así que eso, compas y compañeras, gracias por estos minutos, que estén muy bien. Bueno, ahí estaba el audio de Fitóptera entre medio de la ecobarricada. Creo que vi unas fotos por ahí del bosque negro representando. Y Bacampo, también él como que hace la bajada desde cómo los diferentes pueblos ancestrales igual han vivido esta situación, como un poco lo que decíamos delante, como parte de las lógicas y de las dinámicas relacionales básicas que han tenido con la naturaleza. Y claro, pues los abonos químicos y todas esas bolas han hecho cagar todo. ¿Tú qué pensáis de lo que dijo Fitóptera? Nada, le encuentro mucha razón en lo que dice, porque agarra otros puntos, y me quiero detener en dos cosas. Una que dijo, que era que en este caso la trofobiosis es un entendimiento de la naturaleza, de cómo funciona en este caso la naturaleza, llevando muchos procesos hacia el equilibrio, y ese equilibrio es el que nosotros deberíamos buscar e ir a encontrar ese equilibrio, pero que lo ocupamos solamente como una herramienta más. No es la herramienta, sino que es una herramienta más, es un martillo con el que yo voy a martillar. Después necesito otra herramienta, y quizás un diablo, porque se me enchuecó el clavo y lo voy a sacar. Y ahí tenemos, por ejemplo, la agricultura sintrópica, que tampoco yo la considero como la herramienta de... si bien es súper necesaria, tal cual como un martillo o un diablo para sacar el clavo chueco, no la encuentro como la herramienta. Entonces es importante que vamos entendiendo esto para no casarnos y atraparnos con una sola propuesta o con una sola fórmula, porque ahí es cuando comienzan las ideologías, ¿ya? Y en este caso después vienen los dogmas, ¿ya? Y no, pero no vamos a entrar en eso, nos vamos a devolver hacia la trofobiosis. Pero para un poco ir traduciendo más aún, en este caso lo que queremos hablar quiero contar una experiencia y algo que me contó una campesina con un conocimiento súper vernacular, que me decía que las plantas, una vez que probaban, en este caso, estos fertilizantes solubles, ¿ya? Se enamoraban del sabor, ¿ya? Pues se enamoraban, claro, se enamoraban del sabor, les gustaba mucho, porque era azúcar diluida, era NutraSweet, era azúcar, era panela, chancaca, pastelitos, ¿cachai? Y eso se podía traducir en papas fritas, ¿cachai? En chocolate, cafecito, así, puras cosas ricas. Entonces ellos se ¿Ah? Dime. Puras cosas ricas. Puras cosas ricas, ¿cachai? Puras cosas ricas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, porque las plantas, ¿cachai? Onda, absorben estos líquidos, azúcares, y dicen, oye, esto me gusta. Y empiezan a absorber más y más y más y más y más, y la planta se empezaba a enfermar. Entonces le daba, para llevarlo a ejemplos así concretos, le daba diabetes, ¿cachai? Y ya no podían, en este caso, ir en contra de eso, y se empezaron a enfermar de muchas cosas, no solamente del problema del azúcar, ¿ya? Y luego me dio el ejemplo de que las personas somos como las plantas. Probamos el pastel de mil hojas y queremos ir de nuevo por el pastel de mil hojas, y empezamos a enfermarnos de nuevo, y el equilibrio natural que tiende la naturaleza se empieza a desequilibrar. Entonces empezamos a buscar esos sabores y empezamos a buscar lo rápido y la satisfacción. Ahí podemos ir más allá, en este caso, a las personas que nos hablan de nutrición o de hay documentales que te hablan de eso, pero empezamos a buscar esa sensación, empezamos a buscar ese placer, y después también nos llega al desequilibrio, ¿ya? Entonces el ejemplo de esta campesina era bacán porque claro, cuando tú tenías una alimentación balanceada y sana, también tienes que comerte la chicoria, que es súper amarga, ¿cachai? Es súper amarga la chicoria, voy a meter la ensalada y le echar limón y un poquito de sal y salsa de soya, sésamo tostado. Bueno, ahí cada uno le echa lo que quiera, pero igual tienes que comértela y así vas agarrando minerales, ¿ya? Y así de alguna forma vas llevando tu cuerpo hacia el equilibrio. Entonces, con diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes cosas, y esa es la clave. Otra cosa importante es que las aguas, y este otro ejemplo de otro lado, que el agua común, el agua que tomamos en Santiago, en las ciudades, son aguas muertas, que le echan una gran cantidad de químicos para que el agua quede lo más limpia posible, y matan toda la, bueno, en este caso la mineralidad, toda la vida microscópica que hay en ella. Entonces el agua ni siquiera nos hidrata tanto, sino que nos refresca, se nos pasa la sed, pero no nos alimenta, tal cual como nos alimentaría un agua de vertiente, que viene con mucha vida microscópica en ella. Entonces hacemos la diferencia también. Entonces, el agua mala más el azúcar convierte a las plantas en adictas a esta forma de nutrición, y comienzan los desequilibrios. Entonces, ¿y por qué hago la parada en esa señora que me contó eso? Porque ella, ella, a su forma de entender el mundo, transmite toda la información que le pasaron la abuela y los abuelos, y la convierte en una frase, en un cuento, en una historia, y de ahí nosotros sacamos la información, ¿cachai? Y lo que dice ella, puta, a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿cachai? Y lo entiendo mucho más que la abuela de este francés, y le hago caso a ella y no al francés. El francés me ayuda, pero yo le hago caso más a la señora. Entonces, es un poco para ir bajando a ejemplos así como de mi vida cotidiana, de cómo yo voy entendiendo estas cosas y de dónde saco la información. Así que yo creo que eso para bajarla, ¿sí? ¿Ah? En la droga. En la droga, sí. A eso te referís. Claro, igual está súper bueno ese ejemplo porque, claro, pues, es como que una vez que las plantas prueban esta deliciosidad, se ponen junkies. Y son seres sintientes, pues claro, y ahí tomo uno de los principios de Goch, del Tao de Goch, que habla de que la gran mayoría y todas las especies que viven en el macroorganismo planeta Tierra lo hacen y hacen lo que hacen según el deseo y el placer interno. Como que la humana y los humanos no lo hacemos así, ¿cachai? Pero la vida en general, la biosfera, funciona en base a esa lógica. Entonces, obviamente, si a las plantas estos grandes químicos como que le hacen sentir como esta especie de subidón de droga, estamos así, pues, ¿cachai? Como que está bueno igual esa analogía, ¿cachai? Como ese placer interno. Obviamente aquí con la tortita mil hojas se exalta al máximo, ¿cachai? Entonces, igual tiene caleta sentido mirarlo así, pues me gusta caleta mirarlo así, como para entenderlo desde esa perspectiva. Tengo algo más para agregar ahí, para que el ejemplo quede más concreto ahí, más completo aún, que ya esto no tiene que ver con la campesina en este caso, bueno, la campesina yo le digo, pero una señora amiga, tiene que ver con que, suponte tú, estamos hablando de los aminoácidos y los azúcares, ya que por lo general están en los puntos de crecimiento de las plantas, en los ápices, donde crecen las ramitas, donde crecen la hoja, y por eso es que los pulgones se van para allá, a esas partes, pulgones, por poner un ejemplo. Bueno, cuando los pulgones van a esos lugares, si es que, volvamos al ejemplo anterior, que si la planta comió solamente pastel de mil hojas, ¿ya? Rico. O si tomó mucho vino, vamos al alcoholismo, ¿caché? Mucho vino, mucho Coca-Cola, pisco, no sé, ¿ya? La savia de esa planta, de la planta en este caso que consumió ese fertilizante soluble, rico en azúcares, que se transforma, la savia va a ser más dulce, ¿ya? Que si una planta agarró minerales y agarró, en este caso, macro y micronutrientes de todos lados, va a ser un poquito más amargo, ¿ya? Entonces los pulgones, para poner el ejemplo que estábamos hablando, van a ir directo a la planta con más azúcar. ¿Y cuál es esa? La del monocultivo. Porque no tiene mineralidad, porque no tiene una nutrición balanceada del suelo, porque no hay microbiología bajo esa planta, ni equilibrio, entonces va a ir directo a los monocultivos. Entonces, claro, si nosotros le ponemos plantas rellenas de chocolate a los insectos se van a ir todas para allá. Entonces después nosotros nos hacemos la pregunta, ¿y por qué llega tanta plaga? Porque hay un refrigerador lleno de comida rica, dulce, de droga, la droguita, puesta en una hectárea de droguita ahí lista y abierta, sin malla, sin invernadero, sin nada que lo proteja, sin control biológico, sin nada. Entonces ahí podemos entender más por qué las plantas llegan, o sea, me voy para atrás, por qué las plagas llegan más a los monocultivos que a otros lugares, ¿ya? Y también podemos llevarlo a la agricultura, en este caso, o a la agroecología, por qué se centran en los ápices, ¿ya? ¿Por qué estas plaguitas llegan a los ápices? Porque ahí están los azúcares y los aminoácidos, pero no a otras partes de la planta, porque están más equilibradas, porque ahí están los puntos de crecimiento. Ya, hasta ahí nomás, para ir avanzando. Entonces, la planta en general hace dos procesos, que es la proteosíntesis y la proteólisis. Proteosíntesis es la creación a partir de aminoácidos de proteínas, y la proteólisis es como el desarme de la proteína, armaje y desarmaje de proteínas. Ya, entonces hay como también un concepto para agregar, como la lisis y la síntesis son formas de armar y desarmar proteínas. Ya, o sea, el estado de lisis es aquel donde las moléculas complejas, como las proteínas, son quebradas, son rotas. Entonces, como la planta no tiene un equilibrio para hacer proteosíntesis, ¿ya? Hay muchos aminoácidos que quedan dando vueltas dentro de la misma planta. Y esos aminoácidos que son lo que comen los bichitos, ¿ya? Claro, si hay proteínas y está bien complejizada en muchos como elementos químicos, Los tejidos de la planta, claro, pues es como el amargo del diente león, pues como que los bichitos no van a ir a comerse la proteína porque es mucho más compleja y tiene este sabor amargo del diente león tal vez. Pero se acumulan en los tejidos muchos aminoácidos, pues, que son como el azuquitar nomás y el pastelito y la pilsencita. Y esas cosas, pues, y claro, nos gusta, a los bichitos les gusta eso, pues, pero no la proteína con toda la complejidad en sí. Entonces, obviamente el bichito lo que hace es comérselo para devolver también la planta lo más rápido al suelo y que la planta también deje su nutriente en el suelo y empiece de a poco y lentamente a generar ese estado de equilibrio. Ya, con eso quiero cerrar y le vamos a poner entonces a la primera canción del día. ¿Queréis presentarla? Bueno, tú también lo vas a desarrollar ahí, ¿cachai? Este capítulo, el programa se llama Plantas y Punk. Y vamos a poner hoy día canciones que no son muy punk, así per se, pero está el punk guardado, ahí está la esencia. La esencia está guardadita ahí debajo y que lo hace a nuestra forma de entender muy punk. Entonces, vamos a partir con una canción. Ay, pero para que aquí los punk que están al otro lado no digan nada, se están yendo por el otro lado, le vamos a poner la guinda a la torta para el final. Ahí, así que para que esperen la última parte. Y ahí cerramos y ojalá que queden contentes. Y entonces la canción que viene a continuación se la dedicaron a un ministro. Ya, un ministro que anda dando vueltas, que se cree bacán, que nadie lo quiere y cree que tiene puta, le dan órdenes, en todo caso le dan órdenes y bueno, se presta para el juego, pero al prestarse para el juego cae en esto, que fácilmente le van a llevar conjuro por millones y a tanto él sino a la gente que está alrededor. Entonces si se presta para el juego tiene consecuencias, así que un saludo para el ministro y para los ministros que vengan para el futuro, porque hay gente que está al otro lado pendiente de lo que están haciendo. Así que le dedicamos la canción al ministro y a los que vienen, y ahí va. Life of a deputy, but I say Ya, ahí estaba la cancioncita. Un personaje tiene harto que aportar. Canciones que son, ¿cómo se llama esto? Como anacrónicas, parece que es la palabra. Las anacrónicas. Como que sirven en todas las temporadas. Van a pasar 50 años más, 2050, los autos todavía no van a volar y estas canciones van a seguir sonando. Así que ahí no lo voy a presentar, no voy a decir de quién es ni cómo se llama, todos saben, y si no saben, que lo busquen ahí en la net, en la deep web. Sí, es que es terrible buena la letra porque, oye, me gusta caleta la letra porque habla de la autodefensa, bo, ¿ya? Y es difícil escucharlo en ese tipo de música, bo, ¿cachai? El reggae igual... En Caleta Lago es como un símbolo de paz y todo, pero aquí I shot the sheriff, y es que me pidió al sheriff, lo maté, po. Lo maté porque estaba en autodefensa, porque me estaba haciendo cagar. Entonces, me gusta Caleta este tema, porque habla de esa historia, po, de autodefensa, po. Ante el opresor, hay veces que hay que darle cara así. I shot the sheriff. Hay una frase bacana ahí en esa canción que dice: hay que matar la semilla antes que germine. En esa bola estaba: hay que matar la semilla antes que germine. Y ahí están, no vamos a dar nombres porque capaz que después vengan los sacos weas estos de que tienen empresas de semilla a tirarnos demanda y volá, ¿cachai? Pues todas y todes saben quiénes son. Pero esos personajes y esas personajas están matando la semilla, o están matando nuestra semilla ancestral, nuestra semilla antigua, la semilla que ha estado ligada a los pueblos durante milenios, así brutalmente milenios, muchos, y la quieren matar y quieren hacer sus semillas híbridas, que ya la hicieron y que ahora quieren hacer semillas transgénicas y que sean como respaldadas por las leyes y los estados. Y quieren matarlo, así de simple. Entonces aquí este personaje nos da una receta de cómo podemos solucionar ese tipo de cosas. Así que aguante. Ya, bueno, aquí una compa del sur. Un saludo para allá, para busquenla. Hace el trabajo de recuperar semilla antigua. Enseña también harto. Semilla Gualmapu la pueden encontrar, su grupo con el que trabaja, y ella se llama Fernanda. Hace un trabajo muy bonito. También las veces que la he invitado a participar ha dicho que sí al toque, le gusta el proyecto. Y nada, pues ahora nos tira un rollo que no veíamos venir, y ahí le vamos a hacer una bajada para entenderlo y para ver de qué trata. Oye, le damos desde ya las gracias y aguante su trabajo, bonito. Aparte sabe harto de hongos, que es un tema que nosotros no nos metemos tanto, así que para ir entendiendo estas miradas regenerativas, pero ecosistémicas, no así parcializadas, ¿ya? Y para que volvamos, quizás entre todos, quizás no vamos a tener tanto dinero como los viejos antiguos a principios de 1900, que eran geólogos, geógrafos, viajeros, fotógrafos, pintores, que podían darse el trabajo de viajar por el mundo y haciendo sus cosas. No vamos a tener esa luca ni vamos a tener ese tiempo, pero entre todos podemos, y entre todos podemos ir incorporando esta mirada ecosistémica regenerativa para que tengamos una mirada más completa, más integral y más poderosa, ¿ya? Entonces yo aporto de un lado, tú aportas del otro, y así entre todos le hacemos frente a este modelo reduccionista. Así que ahí, Fernanda nos tira el rollo. Continuamente estamos caminando sobre la Ñuque Mapu, sobre la Mapu, la tierra, la madre tierra, el suelo. Por eso es tan importante conocer los microorganismos deficientes que hay en él, porque desarrollan miles de interacciones ecosistémicas que ayudan a la fertilidad del suelo y aumentan y potencian la defensa de las plantas, ¿ya? En la actualidad, y desde que comenzó la Revolución Verde, empresas y gobiernos han decretado que para producir plantas es necesario buenas prácticas agrícolas, y con estas ideas imponen un buen uso y manejo de agroquímicos. Pero, ¿acaso se puede dar buen uso a un tóxico? Es como decir que puede haber un buen uso de las armas o que las guerras son buenas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que comenzar a observar es ese suelo y cómo a través del amor que tenemos hacia la Ñuque Mapu podemos ir protegiendo y resguardando el Ichofil Moñén, que es la biodiversidad. Porque a través de la protección, la conservación y el resguardo y el uso de prácticas y de los microorganismos eficientes que son nuestros aliados, podemos besar el suelo y fortalecerlo. Porque no es casualidad que más del 35% del suelo agrícola que hay acá en Chile está completamente erosionado por la agroindustria. Si queremos hablar de agroecología, de agricultura sintrópica, de regeneración, tenemos que comenzar a pensar qué prácticas podemos realizar para ayudar y potenciar a estos microorganismos eficientes que actúan en interacción. Bueno, que me llamaba la atención de los fertilizantes que son fabricados a través de la agroindustria es que de una u otra forma aíslan a los microorganismos eficientes, ya a los hongos y bacterias en el suelo. Entonces, por ejemplo, te venden un super microorganismo de micorrizas, otro de rhizobium. Y la verdad es que los microorganismos eficientes actúan en colonia, en comunidad. Por ejemplo, el fusarium es maravillosa, así como forma parte del equilibrio y es muy resistente a las altas temperaturas y otras condiciones que los demás no resisten. Pero cuando él está solo en una planta, el loco es súper goloso y se come todo y es un destructor. Cuando se encuentra solo. Y por ello es súper importante que cuando hablamos acerca de microorganismos eficientes, así como los rhizobium, los entomopatógenos, que son los que cazan los bichitos, que son honguitos blancos y que, bueno, sus esporas germinan en algunos insectos a los que usa para reproducirse, ¿ya? O, no sé, cuando hablamos de micorrizas, que viven en las raíces de las plantas y que se alimentan de las azúcares, estas micorrizas extienden sus brazos para alcanzar el agua y algunas enzimas que la planta necesita, ¿ya? O si hablamos, por ejemplo, de la Azotobacter, que fija el nitrógeno del aire en la raíz de las plantas, sobre todo en las hortalizas, ¿ya? O, por ejemplo, también lo que ocurre con los tomateros, que aman los tomates, que les tienen a veces mucho temor a los nematodos, ¿ya? Porque se alimentan de las larvas de los coleópteros o de los lepidópteros, etc. El nematodo se lleva súper bien y hace un súper buen equipo con las tricodermas, ¿ya? Porque mantiene las raíces sanas de las plantas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de los microorganismos eficientes, de la bacteria, de los hongos, tenemos que verlos como una colonia y que cuando ellos se sincronizan en comunidad, son súper, así, son realmente los seres que les dan vida al gran universo que hay del suelo y ayudan a que las plantas estén fortalecidas. Pero lo que me llama la atención es que a veces las personas los quieren reproducir de a uno, porque es ahí donde ocurre el desequilibrio. Bueno, ahí estaba el audio de la Fernanda. Ahí, si la quieren buscar en Instagram, su Instagram es psicodélica ¿ya? Búsquenla ahí, tiene alto trabajo, todos los días sube cositas entretenidas, ligado a estos temas. Y yo me quería quedar así para hacer una bajada corta con lo que dice ella, que de nuevo se deja leer en esta mirada como reduccionista de la especie humana y academicista, ¿ya? En todas las ramas que tira, porque los alumnos que están saliendo de las universidades de nuevo están vendiendo micorrizas, ¿cachai? Como aisladas. Y dicen, no, es que las micorrizas van a solucionar el problema. Y ahí la Fernanda nos tira el rollo de que no, pues, no, las micorrizas solas no van a acabar con el problema. Y tenemos que volver a esa mirada integrativa, así más como mirando el macrocosmos y no hay el problema en particular. Y quería llevarlo hacia... Claro, pues ya habla de Fusarium, que el Fusarium nosotros lo vemos como una... Como el Fusarium ya un problema. Un problema en nuestros huertos, nos genera daño, nos genera pérdida. Pero nos vemos que en conjunto quizás puede ser benéfico. Y lo podemos llevar de nuevo hacia cómo nosotros entendemos la naturaleza. Vemos, nos hablan de los virus, es que los virus son malos. ¿Y cuánto porcentaje de los virus son malos? Poquísimo. Las bacterias lo mismo y los hongos lo mismo. O sea, ahora recién... están saliendo documentales y hay gente que está trabajando el tema hace súper poco tiempo de cuáles son los beneficios de los hongos para el ecosistema y, o para el macroorganismo llamado tierra, ¿ya? Y de ahí nos lleva, por ejemplo, esta lectura y esta interpretación de que estas cosas no necesariamente tienen que ser malas, sino que están aportando, y el problema no es en este caso el virus, la bacteria o el hongo, sino que es el desequilibrio. Y ahí, para entenderlo aún más, yo lo quiero llevar al caso del COVID-19. Ya todavía estamos en volada pandemia, las fotos de la gente durante 2 años, estamos saliendo todos con máscara, ¿cachai? Con las máscaras estas como tapaboca, ¿cachai? ¿Y qué nos indica el tapaboca? Y aquí quiero hacer una paradita nomás, solamente para que durante un año... que no hemos sacado fotos todos en Instagram, en todas partes, y los venden por todos lados con tapaboca. El tapaboca, interpretarlo como un error de lectura de la naturaleza y cómo nosotros nos relacionamos con ella, ¿ya? Porque el problema no es el COVID-19, sino que es el desequilibrio que hay en el planeta que nosotros como humanos hemos generado, y no como humanos ligados a los pueblos indígenas, sino que humanos ligados hacia el capital y hacia el neoliberalismo y esta mirada como... de usar la naturaleza como un recurso, ya un recurso ilimitado y sin cariño y sin devolverle esta copita de vino al suelo o a la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahí nos hacemos la pregunta, es el desequilibrio. Entonces podemos llevar este tema de la trofobiosis hacia una escala humana, ya una escala de cómo nosotros nos relacionamos y cómo entendemos el medio. Entonces el COVID-19 no es un problema, es solamente un síntoma y una muestra y casi una acción poética de la naturaleza de decir, vean en ese tapaboca el error, ¿ya? Y no vuelvan a cometerlo. Pero ahí vamos a ver después, ¿sí?, cómo nos juzgan, ¿cachai? Si es que aprendimos la lección del COVID-19, si ocupamos la trofobiosis para mejorar en este caso las condiciones que nosotros tenemos para relacionarnos con el planeta o no. ¿Qué pensáis tú para allá?